Vida en Salud, episodio 103. El futuro que nos están preparando. En este episodio me he querido aventurar a hacer un resumen de lo que vamos pudiendo comprender acerca de los acontecimientos que estamos viviendo a escala mundial. Los hechos que voy a explicar están centrados en el país en que yo vivo, España. Pero sea cual sea el país desde el que me escuches, estoy segura de que solo tienes que cambiar el nombre de algunos de los actores y de alguna de las instituciones y cuadrará casi a la perfección. Porque pondría la mano en el fuego afirmando que estamos siendo víctimas de un plan dedicado a convertir nuestras vidas en algo que nosotros no hemos pedido. Por eso voy a intentar desvelar en este ratito ¿cuál es el futuro que están construyendo para nosotros? Voy a empezar por el principio y voy a hacer un seguimiento de los acontecimientos más relevantes para poder ver un mapa completo del paisaje y la trayectoria. Si recuerdas, en el mes de enero de este año, de este 2020, nadie sabía nada de lo que pasaba en China. Ni en Europa ni en América había casos, y sin embargo ya se hablaba de un futuro en que íbamos a necesitar una vacuna para vencer a un virus muy letal y contagioso. El 14 de marzo se confinó a la población española sin demasiadas explicaciones. En realidad no sabíamos qué estaba pasando. El consenso de todos los partidos políticos españoles, europeos e incluso internacionales era que hay un virus muy peligroso, que mata mucho y que se contagia mogollón y que necesitamos una vacuna para combatirlo. En eso todos están de acuerdo y esa es la historia que nos cuentan los medios de comunicación. Vamos a seguir algunos de los hechos que han ido acompañando esta puesta en escena. Sobre el 20 de marzo, en España se lanzó un Real Decreto Ley, el 8/2020, en que se hablaba, o se habla, de que para combatir el coronavirus es necesario modificar la ley que regula la liberación de organismos genéticamente modificados. Esta ley no permite que se distribuyan este tipo de organismos sin haber probado antes que tienen garantías de seguridad para las personas y para el medio ambiente. A mí ya el mismo nombre de la ley me parece un despropósito, porque separa a las personas del medio ambiente, cuando no se puede dañar lo uno sin dañar lo otro, de igual forma que cuando envenenas el agua de la laguna los peces mueren. En fin. Esta modificación implica que con la excusa de la pandemia pueden exponer a las personas y al medio ambiente a los efectos que pueden producir en nosotros estos organismos aunque no cumplan con los requisitos de seguridad marcados por las leyes que nos protegen. O sea, les autoriza a poner vacunas sin garantías dentro del marco legal y si matan a 100.000 ancianos con esas vacunas experimentales, lo harán con la ley de su parte. En el desarrollo de esta ley también se habla de invertir unos 5 millones de euros para investigación de esas vacunas sin garantías. Y, a día de hoy, la cifra de 5 millones de euros ha sido ya superada, porque ya vamos por los 200 millones de euros. Y quiero señalar algo que me parece importante, y es que esos millones que se ofrecen como donativo altruista a la asociación creada por uno de los hombres más ricos del mundo para someternos a sus caprichos, son dinero que proviene de nuestro trabajo. Es el dinero que nos extraen con los impuestos de lo que nosotros producimos. Y se supone que es dinero que el gobierno gestiona para cubrir nuestras necesidades colectivas, incluso en según qué circunstancias individuales. 200.000 millones de euros que dejarán de estar ahí para cumplir esta función cuando lo vamos a necesitar, que los necesitaremos seguro. La Asociación para la Defensa de los Consumidores, Scabellum, llevó este asunto al Tribunal Supremo, planteándolo como algo urgente. Es que no se puede liberar organismos genéticamente modificados de los que se desconoce cómo se comportan y qué consecuencias pueden ocasionar. Esto supone un riesgo añadido al supuesto riesgo del propio virus, ¿no? Es absurdo añadir peligros a una situación que supuestamente es de por sí un peligro. Y digo yo, ¿no hemos aprendido nada del pasado? ¿Ya no recordamos lo que pasa si detonamos bombas atómicas, si drenamos petróleo de la Tierra y si dispersamos tóxicos en la atmósfera sin saber qué consecuencias puede tener? ¿Vamos a permitir que se repitan una y otra vez los mismos errores? Este es un pensamiento que comparto contigo. Sigamos con el flujo de los acontecimientos. La Fiscalía del Supremo, la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo no entienden lo que está pasando con esta ley, que quieren modificar. Porque resulta que el Real Decreto 8/2020 en realidad no está bien definido ni expresado y nadie lo acaba de entender. Así que la Asociación para la Defensa de los Consumidores, Scabelum, no le dio más bola, pensando que tal vez fuera una ocurrencia del ministro, de esas que a los ministros se les suben de vez en cuando a la cabeza cuando tienen un ataque de superioridad e impunidad. Y la cosa quedó así. Después llegó el momento en que el gobierno fue criticado por haber actuado sin previsión. Y para defender la actuación de sus compañeros, el ministro de Ciencia salta y dice que llevan trabajando en esto desde el 2 de febrero. Que han hecho cambios legislativos, que han liberado registros, que están trabajando en la creación de una vacuna, que no han actuado con imprevisión, que llevan mucho tiempo trabajando con esto. Pero lo hicieron a escondidas. No habían informado a la población, no habían entregado documentación médica o jurídica, nada, todo en secreto, desde el 2 de febrero. Y nosotros el 14 de marzo nos enteramos de que estábamos en peligro. Esto genera algo de desconfianza, ¿no? Luego, el 17 de junio de 2020, de este año, la Comisión Europea propone lo mismo. Modificar la ley europea sobre organismos genéticamente modificados y poder utilizarlos para luchar contra la supuesta pandemia sin garantías para el medio ambiente y para los seres humanos. O sea, lo que pretenden es someter a toda la población europea a un macabro experimento y mediante un procedimiento de urgencia que les va a permitir saltarse los requisitos de consulta con los agentes, participación ciudadana, informes, transparencia. ¿Te das cuenta? Lo tramitan como algo extremadamente urgente por la pandemia y se lleva al Parlamento Europeo para que sea aprobado. ¿Y qué pasa en el Parlamento Europeo? El 13 de julio el Parlamento Europeo se reúne para votar si permite o no a la Comisión Europea implementar este cambio de directiva. Y todos los grupos políticos del Parlamento, desde los verdes hasta la derecha, de los conservadores hasta progresistas, votan en contra de la propuesta de la Comisión Europea, pero sin hacer enmienda, sin mencionarla. Debatieron en base a la propuesta aspectos que no se referían a la liberación de los organismos genéticamente modificados sin garantías para las personas o el medio ambiente. Resulta que el Parlamento Europeo es un organismo consultivo que no tiene capacidad de decisión. Y si no entra en el debate a fondo de una propuesta, viendo todos los detalles, los pros y los contras, la deja desnuda de argumentos y la puerta a que la propuesta siga en marcha queda abierta. Y esto es lo que hicieron los miembros del Parlamento Europeo en pleno, porque a sabiendas no trataron la propuesta en sí. Puedes leer sobre este hecho en el artículo del blog de la web Scabelum, que te dejo en las notas del programa el enlace. Y a este juego irresponsable y dañino han jugado los 7 grupos parlamentarios que constituyen el Parlamento Europeo. Así que, de hecho, queda abierta la vía para que puedan hacer esta modificación. Y Si la Comisión llega a hacer esta modificación normativa, se traspondrá por procedimiento de urgencia a todos los países de la comunidad. A partir de esos momentos, todos estarán autorizados a utilizar organismos genéticamente modificados sobre los pacientes de coronavirus o sobre los supuestos pacientes de coronavirus. Y esto puede suceder en cualquier momento. Y como vemos que para definir los niveles de la pandemia se están basando en los resultados de las PCR, que ya ha sido denunciado por muchos científicos que dan muchos falsos positivos porque no son fiables, que un positivo en PCR no significa infectado de coronavirus ni de nada, que como prueba científica no tiene ningún valor, se pueden sacar infectados por coronavirus de debajo de las piedras, de debajo de las mangas, de donde quieran. Y te dejo también aquí un vídeo donde la doctora María José Martínez Albarracín deja muy claro cómo es que hace la medición un test PCR de estos. ¿Y por qué es que es un fake absoluto? Verás, en España está permitido vacunar a una persona sin su consentimiento siempre que existan motivos de salud pública, como reza la Ley 41/2020 de Derechos de la Información y Derechos de la Autonomía del Paciente. Y también hay algunas directivas y una ley que regulan los ensayos clínicos con humanos y establecen en qué condiciones pueden hacer estos ensayos sin garantías sobre los humanos, como están pretendiendo hacer ahora. Y la realidad es que se pueden hacer tratamientos experimentales sobre la persona siempre que estén avalados por la ciencia y que sea necesario hacerlo, como en el caso de una pandemia, si se diera, si pudiera existir una pandemia. El paciente que va a recibir el tratamiento experimental tiene que ser previamente informado y tiene que firmar un consentimiento informado que detalle toda la información que ha recibido. Tiene que saber si hay planes de compensación y qué va a pasar si el experimento va mal. Y firmarlo, eso, como consentimiento. Esto es así, excepto si esa medida obedece a razones de salud pública. Si es por una cuestión de salud pública, todas esas deferencias hacia la persona que va a servir de experimento se saltan a la torera. Así que el objetivo parece ser que es la vacunación masiva obligatoria como experimento sin garantías. Y tiene que haber una crisis de salud pública para que el Estado pueda imponerlo sin el consentimiento informado del paciente. Es decir, es necesario que haya una crisis de salud pública para que se pueda experimentar en humanos con tratamientos sin garantías. Así es la ley española. Seguramente en tu país dice prácticamente lo mismo. Y bueno, y nos vamos encontrando con más cambios que levantan sospechas. Por ejemplo, la modificación del Código Civil en materia de incapacitaciones de Podemos. Te voy a aclarar en voz de Luis de Miguel Ortega, que es exactamente la ley de incapacitaciones. La incapacitación es un instituto jurídico que está diseñado o pensado desde finales del siglo XIX para proteger a aquellas personas que no rigen, que no tienen capacidad para tomar sus propias decisiones en distintos ámbitos, en el económico, en el familiar, en el patrimonial o en cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Es una medida, en principio, o un instituto creado para la protección de aquellas personas vulnerables. Y así se constituyó y se configuró en nuestras primeras codificaciones del Código Civil. Es una medida de protección. Se entiende que una persona que no es capaz de ser responsable de sus bienes o de sus cosas o de su persona necesita una especial tutela. Y entonces se le vuelve a colocar en esa posición infantil donde son titulares de los derechos, pero su ejercicio se modula y se ajusta a su especial vulnerabilidad. El Instituto de la Incapacitación nace a finales del siglo XIX a través de los primeros códigos legislativos que tenemos en España, el Código Civil de 1889, y se buscaban esos sistemas de protección, esa protección tuitiva a través de tutores. En principio se configuraba una cosa muy interesante que eran los consejos de familia. El juez validaba los acuerdos que tomaban por mayoría los familiares más cercanos del incapaz, del enfermo, ¿no? Y eso fue así hasta principios del siglo XX, donde juristas de renombre como Jiménez de Asúa pensaron que no era adecuado poner en manos de los familiares el destino de los incapaces y que eso debería corresponder al Estado. De esa manera invaden las competencias de las familias y las asume el propio Estado. El propio Estado es el que se torna un poco en el garante de los incapaces y establece un procedimiento de tutela de incapaces, donde progresivamente se va dejando al margen cada vez más a las familias. Se establece luego un sistema de protección judicial, ¿no? Se establece que ya el juez no simplemente valida las decisiones del Consejo de Familia, sino que es él el que es juez y toma las decisiones en protección del incapaz. Eso establecía una serie de garantías de audiencia y de protección que poco a poco, pues de un punto de partida muy degenerado, pues terminan siendo un caos absoluto, que es la situación en la que estamos ahora mismo, donde muchos de los juicios se celebran con 15 minutos de vista y donde el incapaz muchas veces no tiene ni siquiera ni voz ni voto. Y incluso en muchas ocasiones tampoco tiene capacidad para recurrir. ¿Qué es lo que pretende ahora Podemos y el Gobierno? Pues el Gobierno lo que pretende es quitar de un plomazo las garantías judiciales, que eran pocas, eran exiguas, pero existían. Y cualquier abogado con mínimos conocimientos de sanidad o de psicología o de derechos humanos pues podía tener ciertas garantías de proteger a su cliente. Lo que persiguen ahora con la nueva norma es quitar las garantías judiciales, que ni siquiera exista intervención judicial y que todo sea parte de un proceso administrativo. Eso es una auténtica aberración y coloca a los incapaces en una situación de extrema vulnerabilidad, donde pasan directamente a través de un procedimiento administrativo a estar en manos de instituciones tutelares sin garantías. La incapacitación se ha utilizado a lo largo de estas últimas décadas en tres situaciones concretas. La primera es la enfermedad física y mental persistente e incapacitante. La segunda es en los problemas biológicos de la edad, de aquellas personas que por su edad, no estando enfermas, no tienen capacidad para regir. Y en tercer lugar, en la prodigalidad, en aquellas personas que no son capaces de manejar sus bienes de manera adecuada, generando un riesgo para sus hijos o para sus dependientes. En algunos casos se ha utilizado también como venganza política y también, y esto es muy casual, por venganzas familiares o por cuestiones económicas en repartos de herencias. Luego tenemos otro cambio, que es la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. El anteproyecto de ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. La obligatoriedad de llevar al día el calendario vacunal para poder escolarizar a los niños en las escuelas públicas. Básicamente, lo que pretenden todas estas leyes es que fácilmente tú puedas ser incapacitado si te niegas a hacer lo que ellos quieren que tú hagas o a dejarles hacerte lo que ellos quieren hacerte, que si también te niegas a que tus hijos reciban una vacuna sin garantías, te pueden quitar tu potestad y hacer con ellos lo que quieran, incluso entrar en tu casa y quitártelos. Y si te incapacitan también, pueden entrar en tu casa para llevarte esposado y como persona que no tiene derecho a decidir por las cosas que le pasan en su vida, hacer contigo lo que quieran. La regulación de la ley de la eutanasia implica también que la eutanasia se puede aplicar en casos los que ellos digan. Por ejemplo, si se quieren cargar a los ancianos, pues se los cargan y ahí están protegidos sin ninguna consecuencia sobre ellos, están dentro de la ley. Y la obligatoriedad de llevar al día el calendario vacunal para poder escolarizar a los niños es una herramienta bastante perversa para obligar a los padres que no tienen recursos económicos para poder escolarizar en la privada a tener que pasar por la vacuna sin garantías a su hijo. Puedes leer más sobre este asunto en el blog de Skabelum también y te dejo el enlace en las notas del programa. Y la guinda del pastel es que la Administración de Medicamentos y Alimentos ha participado en la compra-venta, ¿vale? O sea, en el tráfico de tejido fetal para la fabricación de ratas de laboratorio con células humanas para experimentar en la industria del medicamento. Y luego esto queda atado con otra cosita más. ¿Te has fijado que hay estados que están promoviendo el aborto como medida sanitaria? No sé por qué, pero me da que estos macabros psicópatas que parecen querer apoderarse de nuestro futuro tienen un placer fetichista especial cuando manejan nuestro dinero para financiar sus fechorías contra nosotros. Porque todo esto, como irás viendo, lo pagamos nosotros. Y es que todo apunta hacia un mismo lugar, ¿no te parece? Quieren hacer macabros experimentos con nosotros, usando nuestro dinero para ello, además. A esto es a lo que se debía referir el señor Luque, nuestro flamante ministro de Ciencia y Tecnología, cuando decía que ya llevaban trabajando en esto desde el 2 de febrero. Estamos ante un Estado europeo totalitario, que tiene una intención previa de vacunar a toda la población sin ningunas garantías. Y ahora mismo los estados ya están comprando cientos de millones de vacunas para ponernos. Y eso, las compran con nuestro dinero. Y es que parece que mucha confianza en esta vacuna no tienen, que esperan que realmente haya muchos afectados. ¿Por qué? Otra de las modificaciones propuestas es que los fabricantes de estas vacunas no tengan ninguna responsabilidad sobre los efectos nocivos. Es más, está habiendo negociaciones entre el gobierno español, la Unión Europea y todos los gobiernos con las farmacéuticas para eximirles de responsabilidad. Es el colmo del despropósito, porque al final la vacuna la pagamos nosotros, porque es dinero público. Pagamos vacunas que no queremos, pero las pagamos a la fuerza. La investigación la pagamos nosotros. La distribución y el pinchado lo pagamos nosotros. Las lesiones, las muertes, las pagamos también nosotros. ¿Qué paga la industria? ¿Qué pagan los políticos? Nada. Los responsables, los auténticos responsables es que... No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece todo muy sospechoso y queda todo muy bien hilvanado, forma parte de un plan muy claro. ¿Lo puedes ver, el patrón? Ahí detrás de cada una de las medidas, de cada una de las acciones. Algo que es positivo es que la Asociación para la Defensa de los Consumidores, Skabelum, tiene abiertas múltiples demandas por todas estas irregularidades. Lo último que nos contaba Luis es que ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que rectifique esa intención de modificar el reglamento de organismos genéticamente modificados. Lo que nos ha dicho es que si no rectifica, lo que le han dicho es que si no rectifica en un plazo de 10-20 días, iremos a solicitar la paralización de esta reforma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal de Derechos Humanos. Te dejo el enlace a una explicación más amplia de esto en el blog de Skabelum en las notas del programa. Y más pistas, porque no es solo esto. También está la orden que se ha dado a los médicos de no dar certificados e informes de salud. Las amenazas a los pacientes para que se dejen hacer la PCR. El acoso a la población para hacerles las PCR. Para aclararte, quiero explicarte algo que Luis me ha explicado, y es que la imposición de pruebas diagnósticas involuntarias no puede ser una actividad arbitraria. Para hacer pruebas de salud masivas hace falta establecer un marco legal que no existe y tampoco se ha hecho, pero aún así, ahora se están estableciendo mecanismos judiciales y policiales para meter a la gente en un hospital esposados contra su voluntad para hacerles una prueba que no tiene ninguna garantía de efectividad. Se está sacando a la gente esposada de su casa para hacerles una PCR. Se está amenazando a los pacientes con enviarles a la policía si no hacen lo que el médico les ordena. Se está acusando a los que dan positivo en la PCR de ser focos de contagio sin ninguna prueba científica que lo corrobore. Se está desinformando sistemáticamente a toda la población mediante los medios de desinformación masiva. Los poderes farmacéuticos mantienen la actividad de cadenas de televisión, canales de YouTube, páginas web, periódicos, revistas, podcasts, etcétera, utilizando para ellos nuestro dinero obtenido mediante sus oscuras operaciones. Y todo esto teniendo muy en cuenta que está demostrado que el test PCR no detecta la existencia de un virus, y menos de un virus específico, como explica muy bien la doctora María José Martínez Albarracín en el vídeo que te he compartido antes y que encontrarás en las notas del programa, en vidaensalud.es/podcast/ 103. Y las mascarillas de uso obligatorio hasta para ir al váter. Pues aún estamos intentando comprender por qué es tan importante llevar mascarilla a todas horas. La Asociación para la Defensa de los Consumidores Scabelum, que ha abierto querellas sobre esto, explica que el expediente administrativo que obliga al uso de las mascarillas está vacío. Cuando diseñaron la medida no hicieron ningún cálculo, no consultaron a científicos, no tienen ni informes médicos, ni técnicos, ni científicos, ni nada. En el expediente no consta que haya ninguna necesidad de usar la mascarilla. Es una decisión política, abusiva, arbitraria y que roza la prevaricación. Lo digo por si eres policía o guardia civil o guardia urbano o militar, que sepas que roza la prevaricación. Es una medida absurda que se ha tomado de forma irracional y en abuso de los derechos. Está denunciado, así que tarde o temprano esto se tratará en un juzgado o en los que haga falta. El expediente este que ordena el uso de las mascarillas solamente describe el plan de su implementación, pero esto no es suficiente a nivel de derecho legal. Pero todo esto lo están haciendo para escenificar una pandemia que no existe, para meter miedo a la gente crédula. Y hay algunas palabras de Luis de Miguel que yo quiero resaltar también. Y es que tenemos la obligación, el derecho y la necesidad de protegernos. Y una advertencia: ten mucho cuidado con lo que firmas. Bueno, pues a día de hoy yo creo que cualquiera que tenga ojos para ver y que no esté completamente ciego sabe y ha podido ver que los diferentes gobiernos no han hecho más que mentir a la población todo el tiempo. Miente el ejército cuando dice que tiene un informe técnico que dice que va a haber rebrotes y que todo esto se alargará hasta la primavera del 21, porque cuando se le demanda este informe confiesa que no lo tiene. Miente la consellera de salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, cuando habla de un informe hecho por expertos y técnicos que decía que iba a haber una segunda oleada y la pandemia iba a durar hasta enero o abril del 2021. Porque también se ha requerido este informe y Alba Vergés ha tenido que decir que no lo tienen, que no existe. Pero aún sin existir estos informes, se vendió a la población por todas las cadenas de televisión, por todos los periódicos, por todos los más media corruptos vendidos. Se dijo que iba a haber un rebrote y se está escenificando este rebrote. El ejército mintió, las televisiones mintieron y el gobierno mintió. No hay ningún dato que justifique las imposiciones a las que nos estamos viendo sometidos. Nada justifica las draconianas medidas higiénicas a las que quieren someter a los niños, al uso masivo de las mascarillas, a la imposición de los PCRs a toda la población, a las vacunas masivas e involuntarias. Nada justifica todo esto. Hemos permitido que personas con intenciones muy oscuras acumulen demasiado poder y estas son las consecuencias. Pero estamos reaccionando y no van a pasar. O por lo menos no les va a ser fácil pasar. Y luego dicen que no existe comité de expertos. Y te voy a compartir lo que nos comenta Luis de Miguel Ortega sobre el comité de expertos. ¿Qué es lo que nos presentan? Los informes epidemiológicos del gobierno vasco. ¿Qué nos dicen? Cifras que no explican nada. Cifras de casos por cada 10.000 habitantes. Bueno, ¿y qué nos importan los casos por 10.000 habitantes? Porque si hacemos una comparación con gripes o con cáncer o con suicidios, muchos problemas son superiores a esta pandemia, ¿no? Al final lo que vemos es que no aportan nada, nunca aportan un documento. E incluso llegan a hacer el ridículo de negar que exista una comisión de expertos en el territorio español, en el territorio nacional, o incluso en Cataluña. Estas medidas sanitarias que están tomando se suponía que estaban siendo tomadas por un comité de expertos y ahora van y lo niegan. Dicen, no tenemos expertos. Es una situación muy violenta, ¿no? Porque todo este circo montado sin expertos aparenta ser una conducta criminal, ¿no? Pero ¿y por qué negar que tienen expertos o por qué decir que no los hay, ¿no? Pues evidentemente es que no quieren que sepamos quiénes son, sabemos quiénes son. esa puerta, ¿no? De la realidad de quién está detrás de esta pandemia. Sí. Pero no deja de ser una situación violenta, ¿no? Una pandemia gobernada sin expertos. Qué absurdo, ¿no? Han encarcelado a 47 millones de personas sin expertos. Han tomado medidas como la mascarilla o el aislamiento sin expertos. Han sedado a los ancianos sin expertos. Han declarado que va a haber brotes sin expertos. Han destinado dinero sin expertos. Porque estabas hablando de que el virólogo o los virólogos españoles que están trabajando en una supuesta vacuna, que no la van a conseguir, están gastando 5 millones de euros sin expertos. El gobierno español ha gastado 200 millones de euros para dárselos a Gavi sin expertos. ¿O nos toman por tontos o son ellos unos criminales, ¿no? Quizás las dos cosas, nos toman por tontos y son criminales. Nosotros hablamos ya al principio de la pandemia que detrás de todo esto estaban los expertos de IS Global. IS Global, que es esa pseudo fundación catalana que lucha por la salud pública en los países del tercer mundo, que lucha por que los medicamentos sean equitativos y accesibles para toda la población en España, y que no son nada más que una sucursal de Soros, de Bill Gates, de la OTAN, y son los que están gobernando esta pandemia, no solo en Cataluña, sino a nivel nacional. No es que lo digamos nosotros, es que lo presumen ellos. Es que prácticamente solo les falta firmar un papel para que sea cierto. Pero son ellos los que están detrás de todo esto. Claro, lo que no quiere el gobierno español es que quede claro que quien está organizando esta fiesta es la OTAN, el Estado profundo de Estados Unidos, el globalismo más satánico del universo, Bill Gates, George Soros y esa panda de criminales. Cuando el gobierno dice que no tiene ninguna comisión de expertos, lo que quiere es no reconocer que está esta gente detrás. Y bueno, resumiendo, la realidad es que el plan programado contra nuestra salud, nuestra integridad y nuestra seguridad se está llevando a cabo paso a paso y sin demora. Es mejor que nos concienciemos de que esto es así. Negarlo no va a ser una ayuda. Tenemos censura privada al servicio del interés político que describe una versión de los hechos totalmente inventada y sin ninguna justificación científica o técnica que se adapta a la perfección a su plan. Una versión que describe una pandemia inexistente como justificación para implementar medidas cada vez más abusivas sobre la población. Y dentro de este plan también tenemos la implementación masiva de un certificado digital que nos someterá a seguimiento para poder imponer cualquiera de las locuras que se les ocurra imponer. Y luego la vacunación masiva e involuntaria. ¿Crees que no es así? ¿Y crees que puede acabarse con la vacunación masiva e involuntaria? ¿Con este experimento macabro? No, no se acabará. No se acabaría. Si realmente pasan y les dejamos pasar, esto no se acabará. Será una tras otra, porque son locos, están dementes, son locos psicópatas, están muy mal de la cabeza. ¿Crees que no es así? ¿O puedes ver el patrón de un plan que están siguiendo? Pero hay una buena noticia detrás de todo esto. Y es que la Asociación para la Defensa de los Consumidores, Scabelum, ha lanzado la convocatoria de una clínica legal para que juristas de todo tipo y con distintas capacidades se puedan reunir bajo el paraguas de esta institución, para que puedan trabajar en conjunto con total independencia y en el anonimato, escudados detrás de la figura de la clínica legal sin exponer su persona. Y el 6 de agosto del 2020, esta clínica ya cuenta con la participación de 22 juristas de todo el Estado español. Ojalá que en tu país contéis con alguien que tenga iniciativas como esta. Seguimos sin saber los motivos reales para la pandemia, el confinamiento, estas falsas pandemias o brotes que está habiendo, estos escenarios teatrales que están montando, porque, por ejemplo, hace unos días unos colaboradores fueron al hospital de campaña, esta carpa del coronavirus en Lérida, pero entramos, ¿no? Y entraron, bueno, ya no sé si habéis visto el vídeo, no hay nada ahí adentro, es que no hay ni personal, entonces forma parte de atrecho de una escenografía de una pandemia falsa, como está pasando en Cataluña, de sacar las ambulancias para hacer ruido. Sí, forma parte del escenario, ¿no? Esto de las mascarillas, la lejía, los hospitales de campaña, los sanitarios vestidos de astronautas, forma parte del escenario, ¿no? del terrorismo. Sí, porque es el terrorismo informativo, terrorismo político. Lo importante es que la población se dé cuenta de lo que está pasando. Esto es una tomadura de pelo. Y es triste porque mucha gente está convencida de que esto es real. Es verdad. Y que los que lo negamos somos negacionistas, chalados y terraplanistas. Nos lo dijo el otro día el abogado del gobierno vasco, en la vista que celebramos para las cautelares, nos decía que nosotros éramos negacionistas. Yeah. Y que no recordábamos los muertos, ¿no? Bueno, precisamente sí que recordamos los muertos, por eso estamos aquí peleando, ¿no? Porque hay muertos que no se explican. Pero hay 30.000 ancianos muertos que no se explican por la pandemia. Y que nos gustaría saber cómo es que se han muerto, ¿no? O si les han ayudado a morir. Y por eso nos preocupa. Porque... Y nada más. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios, por tus reseñas, por tu buen rollo, por participar en los directos, por participar en la academia, por compartir tu conocimiento y sabiduría con todos. Gracias, gracias por estar ahí, dando vida, manteniendo en vida a Vida en Salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros, suscríbete en vidaensalud.es/suscripción. Si quieres conocer lo que te ofrecemos en la Academia para la Autogestión de la Salud, date una vuelta por vidaensalud.es/academia. Y nos encontramos en el próximo programa. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.